Y nos pueden escribir al 0995-313937 a pedir sus sugerencias, a mandar sus saludos, a hacerle cualquier pregunta que tengan para Gregory Palencia, que ya nos va a estar acompañando. Así que ahora vamos a escuchar algo de hip hop. Un saludo también a Panchito Viracocha, nuestro cabina master. Sí, que Panchito. Vamos a escuchar algo de música. ¿Con qué nos vamos, Panchito? Vamos a escuchar Angélica de Gregory Palencia, uno de sus últimos temas lanzado en el año 2017, así que vamos a ver qué tal suena del álbum. Este es del álbum Ahora, así que vamos a escuchar Angélica. Y estamos al aire, llegaron nuestros grandes invitados. Estamos con el gran Gregory Palencia. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo Gracias, estás? Gracias, mi hermano, todo bien. Directamente desde Maracay, Venezuela, visitándonos del Ecuador, compartiéndonos su arte. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito cómo ha sido la bienvenida del Ecuador. Es la segunda vez que estás aquí, ¿no? Bueno, sí, es mi segunda vez aquí en el Ecuador, exactamente Quito. Mira, chamo, fino, genial. Recibimiento de los hermanos, también organizado. Están bien preparados musicalmente, con la producción, tanto musical como audiovisual. Por ahí hicimos un tema, que el mismo día le hicimos el video, hicimos el tema y hicimos el video. Eso ya lo van a estar escuchando por ahí. Conexión Venezuela-Ecuador. Firme, bro. ¿Con quién? ¿Con MLE Brothers? O Gregory Palencia con MLE Brothers. Y la conexión del Valle. Y la conexión del Valle, vamos a escuchar ese temita. ¿Para cuándo lo tenemos? Bueno, no sé si lo habrán traído por ahí porque nos lo... ¿Porque ya está listo? Ayer, pero vamos ahorita en una de esas pausas, vemos si lo tenemos por ahí y lo lanzamos. Para escuchar. Para que la gente tenga la primicia. Por supuesto. Y cuéntanos, Gregory, ¿qué tienes preparado para el show? ¿Dónde vas a estar presentándote? ¿Dónde la gente puede ir a verte aquí en Ecuador? Bueno, nos vamos a estar presentando aquí en la casona discoteca en el Valle de los Chiles. Sí, es en el Valle de los Chiles, precisamente, en el Triángulo, vía al San Luis, o sea, vía San Rafael. La casona, no se olviden, la mejor discoteca. ¿Cuándo es? ¿Qué hora es? Hoy mismo. Ah, hoy mismo. Mi gente, ya saben, pueden ver a Gregory Palencia en vivo, completamente. Va a estar muy bueno con los ML Brothers. Va a estar también Conexión del Valle. Conexión del Valle. Uy, ¿qué otros artistas van a estar? Va a estar Conexión del Valle, ML Brothers, Dynasty Family, Gregory Palencia, principalmente, muchachas. No se lo pueden perder, está una bomba esa máquina que tiene para ustedes. Vamos a estar. Bueno, comencemos un poquito. Cuéntanos de tu historia, Gregory. ¿De dónde comienza el mundo del hip hop? ¿Desde dónde nacen tus influencias? ¿Por qué decides meterte a este género y ser artista? No doctor, político, cualquier otra cosa. ¿De dónde nace la carrera artística? Bueno, mi comienzo viene de muy pequeño. Mi mamá es la única en la casa que cantaba y eso me imagino que de ella lo heredé. Desde niño siempre canté en el colegio, siempre hice cosas con la música, pero nunca a nivel profesional de que voy a decidir hacer un disco, voy a hacer un demo con un video, nunca. Luego a los años fui conociendo hermanos de por allá del barrio que cantaban primero antes que yo, mucho antes que yo, porque yo entonaba y hacía melodías y hacía baladas y hacía, cantaba soul, hacía jazz, no desconocía el rap. Entonces por ellos que me metieron en la broma, porque haz un coro así en esta canción y yo rapeo y todo. Pero entonces después con ellos fui aprendiendo y siento que como que absorbí un poquito de lo mejor de cada uno de ellos y es lo que bueno, van a escuchar hoy. O sea, comenzaste cantando soul, jazz, todo eso. Ajá. Wow, qué chévere es. Generalmente un músico comienza por su género y después se va a estos géneros más académicos. Tú comenzaste al revés, tú fuiste primero por lo académico y después al hip hop. Sí. Pero qué chévere, gran influencia. Igual tenemos muchos artistas de Venezuela, tenemos a Apache, tenemos a Capela, que recién estuvo aquí junto con los ML Brothers. ¿Tú tal vez tienes alguna influencia? ¿Cuáles son tus artistas que te han influenciado desde Venezuela e internacionalmente? De Venezuela, lo que pasa es que fue como una ola. ¿Entiendes? Se podría decir que por lo menos para este lado de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Chile, más que todo para acá, el Perú, ya tenían más tiempo con el rap. Nosotros, cuando nació eso, creo que por allá en Estados Unidos, como a los 7, 8 años, ya estaba en Colombia. Nosotros, a los 15 años después, 20 años después, fue que empezó eso a llegar por allá. Y nosotros, para te claro, yo vengo como que muy variado. Porque en mi país yo crecí escuchando salsa, merengue, crecí escuchando a la chica del Can, Selena Florentino. Nosotros los venezolanos escuchamos más vallenato que los mismos colombianos. ¿Ves? Entonces cuando ya nos trae el rap, cuando llega el rap, ya nosotros tenemos como que ese flow merenguero, ese flow salsero de Héctor Lavoe, ese flow de Proyecto 1, ese flow de Santi Papo. Entonces como una liga de mucho flow que al final se convierten en esto, en el ahora, en lo que está pasando últimamente ahorita con todos los talentos en Venezuela, ese poco de chamos que están saliendo ahorita. Eso no es una casualidad, eso es algo que estaba ahí, pero que simplemente estaba ahí, ¿me entiendes? Por eso es que mayormente nosotros los exponentes venezolanos le tenemos que agradecer a Tyron, porque ese chamo fue el que abrió las puertas de Venezuela, porque gracias a él. Tyron González. Sí, gracias a él, otros países voltearon y dijeron, hey, no vale, miren, Venezuela está esto, aquí está pasando, estamos para allá. Y bueno, en esa estamos, hermano, sumando, haciendo música, dándole cada día, creciendo. El show que les traigo hoy es mi disco, más reciente disco que solté en diciembre, se llama Ahora. Ahí hay unos trap, hay unos rap, hay unas baladas, hay una R&B, y hasta tengo un afro trap ahí, de un video que grabé en Madrid. Eso es música para malandro y para niñas que quieran andar en alta en adrenalina. Ya vamos a escuchar ese temita más adelante. Bueno, ahora vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Panchito, nuestro máster de la consola? Panchito. Okay. ¿Cuál? Otro flote, ese diablo. Preséntenos de ese temita, ¿de qué se trata? Bueno, le presento otro flote, este es un tema, este es un afrotrap, una pista grabada por Sock Produce, que es el productor de Joe Willy Randy, de Nicky Jam, de todos esos artistas, y ahorita nos está brindando el apoyo a no solamente a mí, sino que a varios, a muchos raperos, muchos artistas de Venezuela, el loco nos está brindando, nos está apoyando. Esta es una pista de él, una producción de él, un video de Jorge 4K, un chico caraqueño que vive en Madrid en la actualidad, que hace videos extraordinarios, y yo le puse mi color de barrio ahí, bueno, y salió eso. Vamos a escuchar ese afrotrap. Sí, ok. Esto del barrio para el barrio, pa' que la niña lo baile de par en malayo. Ya yo la tengo pura, no necesito ensayo. Se quedaron fallos. Esto del barrio para el barrio, pa' que la niña lo baile de par en malayo. Ya yo la tengo cura, no necesito ensayo. Se quedaron fallos. Aquí nadie se asara, se oye disparo. Lo que estás escuchando es muy caro. El barrio es bueno, también es malo. No me dio amigos, solamente hermanos. Niño, date quieto, que te otro flote. Es el gueto de pasión, el bloque. Eche mi por dentro, corra la costa. El más boleta, esto es loco. Yo te quiero mi billete al día. Me vio por Venecia remando en un bote. De noche no es culpa mía, eso tú ya lo sabías. Ni que venga con quien venga tú, yo soy el creador de mi luz. Es ímpetu, solo se trata de actitud. Soy un cara sucio en la club. La mercancía con la que trafico no está apta pa' carajito. El dinero lo multiplico. De San Cristóbal el mejor perico. De Venezuela esto no es Puerto Rico. Y te puede morir rapidito. Se habla feo de los tipos, te pondrán un cañón en el hocico. Candela pa' prender, pasame el cico. Que te mucho flote pa' esos maricos. Este es el barrio pa' el barrio, pa' que la niña lo baile de par en malayo. Ya yo la tengo pura, no necesito ensayo. Se quedaron fallos. Gente del barrio pa' el barrio, pa' que la niña lo baile de par en malayo. Ya yo la tengo cura, no necesito ensayo. Se quedaron fallos. La cosa está brava, tigre, pero ni eso va a hacer que yo emigre. Que subestime y me denigre, no me afecta nada, mi flow es libre. Te pongo Magdalena para la guayera, Santa Rita la carrizalera. San Juan, los colibos viejos, los colibos nuevos y la croquera. Tokio, las visas, el barrio que me recibió la pica. Mi gente buena, mi gente bonita, pero te jalan si tú te complicas. Esta es la vida que yo merezco, la mente estable, ambiente fresco. La cuenta activa, viaje en los conciertos, de lo que hago vivir a mi nieto. Eso es mi hijos, yo lo prometo, pa' mi hermano que se encuentren presos, los que están vivos, los que están muertos, llegó el final de todo lo que me hizo. Pa' que la niña lo baile de par en malayo, ya yo la tengo cura, no necesito ensayo. Se quedaron fallos. Gente del barrio pa' el barrio, pa' que la niña lo baile de par en malayo, ya yo la tengo cura, no necesito ensayo. Se quedaron fallos. The Hack Music, The Trinity. Yeah. ¿Cómo están, mi gente? Estamos al aire aquí en la Casa de la Cultura. Les recordamos que nos escuchan a través de la 940 AM, a través de nuestra página web. También estamos en vivo. Saluden a la cámara, chicos. Estamos a través de la www.radiocce.com. También estamos transmitiendo vía Facebook. Vía Facebook la gente nos encuentra ahí también en audio, en video, en vivo completamente. Así que, bueno, ahora vamos a seguir hablando del show que se viene el día de hoy. Vamos a hablar de lo que se tiene preparado, dónde va a ser, a qué hora comienza, el costo de la entrada, qué artistas van a estar presentes, toda la fiesta que se viene el día de hoy. Bueno, yo ya les había dicho los artistas que se van a presentar, pero lo que sí les quiero decir es que ahora las mujeres entran dos por uno, va para esa. Dos por uno las chicas. Dos por uno. ¿A toda hora? A toda hora, loco. A toda hora para que le vayan a ver a Grego, bro. Claro, y ahí Gregory junto con las chicas va a estar. Solo las chicas. Solo las chicas. Obvio, solo las chicas, hay pilas, ¿no? A ver, la primera chica que llame le vamos a dar una entradita, un 2x1, no, para que vaya con su amiga. Para que vaya con la amiga. Y la entrada es VIP. Listo, chicas, ya lo saben, pueden llamar al 2022, perdón, al 2220966, casi les doy el número de mi casa. 2220966, ahí encuentran su entrada en vivo. Tranquilo. Para que estén hoy con el gran Gregory, Conexión del Valle, ML Brothers, gran fiestón, mi gente, así que tienen la oportunidad de asistir completamente gratis, llamen al 2220966. Y bueno, vamos a estar en, ¿qué? ¿En la casona era? Me decían. La casona. En la casona, en el Valle de los Chillos. Nada más. Gente, ¿tenemos el tema que estaban grabando juntos el día de hoy? ¿Lo trajeron? No, pero... Un acapelazo. ¿Acapelazo? Podemos hacerlo en acapela. Después del segmento. Claro, después al final vemos si le damos a la gente un acapela ahí. Bueno, estábamos conversando tras micrófonos con Gregory, nos estaba contando un poco de la situación de Venezuela, nos estaba contando un poco también cómo vive el artista allá, y queríamos que nos cuentes de eso, porque generalmente tenemos esa incertidumbre, ¿no? ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo vive el artista? ¿Qué tan productivo es ser un artista allá en estos momentos? ¿Está resultando? ¿Cómo le ves tú, Gregory? Bueno, te lo podría decir más que todo como un punto... Más personal, para no tener que decir que otras personas no se la viven como es de verdad, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque sí hay personas que se la viven de verdad, porque de verdad sí se la viven y se la gastan así, pero mayormente no. Y Venezuela, no nos vamos a estar mintiendo, conocemos la realidad en la que estamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, resulta más fácil... que un rapero salga de Venezuela y haga unos eventos, unos shows y regrese a Venezuela con esos dólares, esos euros X, y que le vaya mucho mejor a cuando un rapero se va al exterior e intenta vivir su vida de artista con lo que gana musicalmente. ¿Qué es? Una utopía. Aquí en la China, pero está bien, pues se le respeta a todos los traperos, a todos los raperos que le quieran vender sueño a las personas, pero nosotros nos encontramos en un momento bastante especial. ¿Por qué? Porque, como le comentaba hace rato, la misma crisis como que nos llevó a desarrollarnos musicalmente como personas. Muchas personas que emigraron, que están trabajando afuera, que incluso tengo panas que en Venezuela eran famosos. Uh-huh. Y afuera trabajan en otras cosas, está claro, no hacen música, trabajan en un restaurante o hacen otras vainas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque son personas que intentan como que seguir manteniendo su target artístico y quieren seguir vendiendo eso, ignorando que tienen una realidad social. Y no podemos ignorar esa realidad social, por muy artistas que seamos. Existe un peo ahí, existe un problema que hay que atender. Somos artistas, sí, pero ahí está pasando algo. Y quizá, y también por eso mismo no se termina de desarrollar el mercado musical en Venezuela como tal, porque no funciona nada. Pero más allá de eso, esa falta, esa ausencia de mercados musicales, de sellos musicales, de disqueras que apoyen a los artistas, fue lo que llevó a los chamos a desarrollar, a todos nosotros a buscar y armar un parapético en la casa, hacer nuestros estudios caseros, a desarrollarse pistas. Yo más me imaginé que iba a hacer videos, muchos de los videos que tú has visto en YouTube, esos videos los hacemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no teníamos para pagarle a un pana $1,500 para que nos hiciera un video. No, preferimos reunir entre todos $1,000 y compró una cámara. Así es como comienza cada gran artista, invirtiendo en su propio proyecto, me parece. Es una empresa prácticamente, hay que invertirla. Es una inversión. ¡Wow! Claro, y me parece increíble, nos damos cuenta también, ha sido muy visible el desarrollo musical que ha tenido Venezuela. Han salido nuevos proyectos, nuevas producciones de gran calidad. Entonces sí nos damos cuenta que esa crisis de cierta manera está motivando a la gente en la creatividad, está... buscando otra salida, que es el arte, ¿no? La gente está consiguiendo lo mejor de sí. Uh-huh. Porque como que cuando ya no hay más salida, es como, somos como los perros, los seres humanos. vamos hacia atrás mientras nos están atacando un momento, pero llegó el momento cuando nos sentimos acorralados, nuestra forma de defensa es el ataque. Exactamente. Entonces sí lo vimos los venezolanos, o por lo menos nosotros los de el mundo artístico, ¿me entiendes? Como que ahora qué hacemos, no tenemos nada, bueno, vamos a inventar. Claro. Vamos con un temita, ¿con qué nos vamos, Panchito? Creepy Team. Okay. ¿De qué se trata ese tema? Creepy Team es un disco, Creepy Team es un tema extraído del disco de Los Caras Sucias con Deja Vu Bolívar, un disco que fue producido por Caputo, el DJ de Cancerbero, en el 2013. Por Capú. Ajá. Vamos a escuchar cómo suena ese Creepy. Creepy Team. Creepy Team. Deja Vu y Gregory Palencia, Los Caras Sucias del barrio, lo más feo. Suénala. De calle, equipo contestatario. Esta mierda nunca no la bajo en la radio, así que súbele volumen al reproductor del carro directo de Fini Lacra. No producimos música barata, como dice el P-Ultra 57 Rey Cata. Otro capítulo, donde se reventarán sus tímpanos, ridículo. Sabe que no entras en mi vínculo, no hay título. Para que la chocamos el vehículo, ignorando que se le puede venir un juego político. Moca que vende los chomis, a Doña Cribo Ocha, prende el automóvil, malandreo Caribe. Como dice Deja Vu, pónganse de COVID, que se lancen lo que quieran, que estamos en tierras para cayera, los hijos del sur, los hijos del barrio, la nueva era. Espera un momento y súbete a la acera, o se vuelan las molleras en una riña callejera. Yo soy el puerto de naufragio moribundo, la melodía en el rap con las que siempre los confundo, la mente de mente en la que siempre me hundo, las ganas de hacer rap me harán recorrer el mundo. Whatever, ya llegó el tributo. Eso lo celebré, fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó el creepy thing. Eso lo celebré, fuma, shut up, rápamente, whatever, que llegó el creepy thing. Eso lo celebré, fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó el creepy thing. Eso lo celebré, fuma, shut up, rápamente, hueca, microphone checa, puerca. Tiene aire a la tuerca, recata fresca merca, efectivo alerta en la puerta. No te me pongas cerca, casi miro, desde un giro, oxígeno al cuiro, que a los equivocados le dan tiro. Miro, si no hay nada de interés me retiro, tranquilidad transpiro con un joint y mi pido mona titi. Cuida su chupi chupi, que llegó el hippie, con marrón y creepy. La envidia se te sale por los poros, y más cuando a tu jeva le encanta mi coro. El feo de oro, un liricista automático, que con versos mágicos el intelecto afloro. No hay modo de evitarlo inminente, que sé cómo ponerte en contra de la corriente. No inventes compas, son los rimasaurios, los que viven en el barrio. Mírete en ese compa, hey baby, whatever, que llegó al creepy, eso lo celebra. Fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó al creepy, eso lo celebra. Fumaremos, hey baby, whatever, que llegó al creepy, eso lo celebra. Fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó al creepy, eso lo celebra. Fumaremos, chega tu rapa mente hueca. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire. ¿Con quién estamos? Hola. Un segundo, no tengo audífonos. No tenemos audífonos, Panchita. Ahí está. Gracias. A ver, viejo. Gracias. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Hola, mi nombre es Dayana y quisiera ganarme las entradas para Gregory Palencia. Hablamos con Daya, que llama el parlante nativo. ¿Qué tal, Daya? ¿Quieres las entradas de Gregory? Sí, por favor. Tienes que ir con una amiga, pero es chicas 2x1. Ya, está bien. Listo, Daya. Entonces, te apuntamos tu nombre. ¿Cuál es tu apellido? Ya, Dayana Gallo. Listo. ¿Tu apellido, Daya? Gallo. Y listo, Daya. Entonces, estás anotada para la fiesta de hoy junto con Gregory Palencia, Conexión del Valle y los ML Brothers. Gracias por llamar al parlante nativo. Gracias. Familita. Chao. Un saludo, Gregory, un saludo a Daya, por favor. Un saludo, Dayana, mi amor. Nos vemos esta noche. Gracias por el apoyo. Se te quiere de gratis. Listo, Daya. Nos vemos esta noche, ya sabes.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sí, ¿qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estamos con gran Gregory Palencia, estamos con los ML Brothers, con Conexión del Valle, grandes hermanos, grandes artistas. Y por cierto, estamos en combinación Ecuador-Venezuela. Hoy vamos a hablar de un temita que se grabó, un proyecto que nos contaron que fue muy ajetreado, que se lo hizo en un día. Cuéntenos de qué se trata todo esto. Más que ajetreado, fue como una prueba, un reto también para los muchachos como para mí. Grabar la canción, hacer el video ahí mismo. Ya yo había hecho esa técnica, ya la había funcionado en otras ocasiones con Neutro y Deja Vu cuando estuvimos en Dominicana, que grabamos 9 canciones en 5 días y grabamos video y todo. Pero con los muchachos sucedió igual, fue genuino, porque simplemente pusieron la pista de Soulbeat ahí. Mi hermano, bueno, creo que existía un coro y se le cambió un poco la melodía, el hermano le metió su flow y bueno, salió el coro y luego cada quien le metió su estrofa y ahí mismito llegó el pana de la cámara con la vaina y bueno, se tuvo que hacer, porque sabe, está claro que si no lo hace uno, lo hace otro. Sí, es verdad. Yeah. Vamos, bueno, cuéntanos Gregory, que hoy se viene el after ahí mismo en la fiesta, véndenos un poquito sí. Ese parizón que se viene. Bueno, sí, todo, más que todo se lo comento a todas las personas que de verdad andan en adrenalina, el día de hoy sábado en Quito, esta noche pueden disfrutar a morir. No solamente vamos a tener el evento de rap, van a estar los hermanos, sino que también vamos a tener un after party, vamos a tener una fiesta ahí de música electrónica bien chévere y bien fina para que las personas que tal y quieran irse a otra dimensión, también ahí está el rap, el techno, estamos todo el caído. De todo un poco, para todos los gustos, ¿estás claro? A mí como me gusta todos los tipos de música, yo me voy a estar desplazando por todas esas partes y nos vamos a poder compartir, tomarnos unas curdas, compartir. Toda la gente que quiera compartir hoy con Gregory Palencia, los ML Brothers, Conexión del Valle, asista hoy, Valle de los Chillos, La Casona, discoteca, ahí es la cita. Sí, ok, mi gente, con el after hasta las 6 de la mañana. Sí, ese after nos vamos a ir de largo. Tenemos un show preparado increíble, High Life, así que... por nuestra parte, yo creo que como cada artista va a romper la vida de hoy y bueno, ya la fiesta ya los veremos zapateando ahí. Y bueno, tienen que acercarse a las mujeres porque esa promoción es única. Bueno, ya saben, los hombres, $10 la entrada, las hembras, 2x1. ¿Por qué? Porque a ella se la vamos a dejar en 5. A solas. Para que vaya con su amiga. Ay, no se lo pierdan, no desaprovechen esta buena oportunidad. Que las canciones de Grego estén que revientan. Claro que sí. Para que disfruten y para que gocemos todo. Y para que nos quedemos. Yo me llevo un recuerdo de ustedes. Ustedes se quedan con un recuerdo mío. Y bueno, se les quiere de gratis el barrio. Bien. Fiesta de barrio, mi gente, hoy en el Valle de los Chillos. ¿A qué hora? Desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche. A las 7 se abren puertas, la fiesta comienza a las 8. Sí, ok, mi gente, no se lo pueden perder. $10 hombres, chicas 2x1. Ahí si quieren pueden ir. Full sorpresa, de un showzazo. Con todas sus amigas para que pasen con... O sea, van a ver el style del barrio. A las venezolanas la venezolana tenemos otra oferta, pero esa se las doy ya cuando lleguen a la puerta. Y ahí van a tener la oportunidad de escuchar este tema que se grabó en Conexión Ecuador-Venezuela. Conexión del Valle, ML Brothers con Gregory Palencia, y van a escuchar el tema, se lo van a interpretar el día de hoy. El payaso maldito. Ahí el hermano creo que se lo va a soltar en display porque se lo va a hacer. DJ Soulbeat. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a escuchar este temita que se viene un poquito y seguimos hablando con el gran Gregory Palencia. Oggi mi barrio, sonidos de adentro, buenos momentos, silbidos para encuentros, puños y leños. Amigas lo primero, vecinas vienen luego, música más vana se volvieron vida. El vecindario, los business son a diario, come callado, cuando pases con los vagos, vecino en todo lado. Quito en mi mano, donde me paro, olvido lo logrado, me vengo en todo lado, esto es algo de escenario. Se viene un Demota, CNX de ML Brothers y Gregory Palencia. A partir la distancia caminante en la zona, también ambiente si me rolo se sazona, de poco especial así se ambiciona, razona como desde acetona, que detona como calle con desenergías, emociones en las vías que se roban mi presencia sin motivas, libre en las filas, sobre el agua que se tira. Valle. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estamos con Gregory Palencia, ML Brothers, estamos con la Conexión del Valle. Y bueno, un saludo, JG. A ver, un saludo para toda esa gente que nos conoce y ya sabe que hoy día vamos a dar una fiestota. ¿Dónde está Juan? Aquí, JF Andrade. Easy Wiz, un saludo porque está en Buenos Aires, Juan, chileando con la gente. Y bueno, les esperamos ahí, queremos verles a todos así súper activados porque... La verdad que tienen un arsenal hoy de noche, es un arsenal de bala, comenzando por bro Gregory. Para que les dure el chuchaque 4 días. Y veamos que hasta que se va de largo la fiesta. Claro. Ahora vamos a hablar un poquito con Gregory, nos iba a conversar sobre qué trata su temática, su lírica, qué es lo que buscas transmitir mediante tu arte, mediante tu rap. ¿Cuál es la idea de todo esto? O sea, ¿cuál es el mensaje que tú buscas transmitir a la gente que te escucha? Bueno, la música es un lenguaje universal, como ya todos sabemos. Yo, como digo, no sé, pues, porque no me veo así como que un ejemplo a seguir, ni me veo así como un don que tiene que estar dando mensajes en sus canciones, porque yo represento es lo que se ve todos los días en Venezuela, lo que no vas a ver por la televisión, lo que no va a mostrar Caracol, ni CNN, ni nada de esos canales. La realidad de... Exacto, y nosotros no solamente en nuestras canciones, sino en nuestros videos. Y muchas personas, pero ¿por qué si tienes tanto talento y cantas tan bonito, por qué no hablas de amor? ¿Pero por qué voy a hablar de amor si no estamos viviendo tiempos de amores? Estamos viviendo otras épocas. Yo voy de acuerdo con el tiempo. Yo no me puedo ser como los raperos que dicen, no, yo no puedo hacer trap porque yo soy old school, yo soy de los 90. Bueno, entonces quédate en los 90, pero el mundo sigue girando, el mundo cambia. Eso es como fue cuando el funk pasó a ser rap, entonces... Decían que no, eso no puede ser funk, es... Y no querían aceptar Tupa, no querían aceptar esto. Así tal cual está pasando con el trap. La música cambia cada 20 años, cada 15 años, 20 años cambia la música. Llega nuevo exponente, llega nuevo fenómeno. Eso pasó. La gente tiene que aceptarlo y seguir avanzando. Pasa que en parte de la misma formación de la humanidad, como nos han creado, lo que nos han enseñado, nos lleva a eso mismo, ¿estás claro? A quedarnos a veces en lo de siempre, en lo mismo. No nos enseñaron como que tenemos que ir más allá, como Einstein, como esas lacras que sí avanzaron y desarrollaron su potencial de su mente, ¿estás claro? A nosotros, como que la población mundial, como que la parte de la población, hablo cuando somos población, hemos sido como que más inocentes en el sentido de seguir patrones y renglones, como lo que estamos hablando temprano, de las mismas cosas impuestas por el sistema, como las religiones, como el matrimonio. Yo le decía a los muchachos que porque si el matrimonio porque es tan bueno, entonces porque no se casa el papa. No, eso lo inventaron para nosotros, para amarrarnos entre nosotros mismos y tenernos así dominaditos. ¿Por qué? Porque no, a los poderosos les conviene que nosotros estemos separados, que estemos desunidos. ¿Por qué? Porque nosotros los sudamericanos unidos, chacho, somos un peligro, yo. Y eso es lo que está pasando ahorita con la música. Están grabando cubanos con venezolanos, aquellos con los boricuas con los dominicanos con venezolanos. La cosa se está agarrando un color genial. Si nos damos cuenta que hay más colaboración entre países, ¿no? Hay mucho más, porque se entendió la música, se maduró muchísimo. Incluso ahí se comparten también culturas, se comparte el folclore de cada, claro, de cada nación. Y antes había como más un orgullo, de rapero. Había un orgullo más de rapero de que los raperos no. Yo tengo 50 años rapeando, yo no puedo rapear con un menorcito que viene saliendo ahorita, porque eran como ese más orgullo, ¿no? Ahorita no, ahorita todos están grabando con todo, la gente está haciendo features, está haciendo colaboraciones, videoclips. Es genial, tenía que ver todo que está pasando ahorita, lo que todos nosotros estábamos esperando. Como el Ecuador está explotando durísimo. Sí, claro. Como la combinación que se viene el día de hoy, que van a escucharla en vivo, mi gente, en La Casona, Valle de los Chillos, ML Brothers, Conexión del Valle, junto con Gregory Palencia, así que ya saben, mi gente, no se lo pueden perder esta fiestota el día de hoy. Y vamos con algo de música, vamos a escuchar un poco, te queremos compartir un poco de hip hop de acá del Ecuador, vamos a escuchar a un dúo guayaquileño del Guayas. Un gusto. Ajá. Se llaman A2H, Anarquía Hip Hop, así que vamos a ver qué tal suena. Suéltale. Devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para atacar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Aguanta, ¿qué crees? ¿Quién se aguanta el interés? Y un régimen morboso que perdió su liquidez, que no defiende el líquido y en plena madurez cambió la zurda por la diestra que hace tiempo rechacé. ¿No ves que en vez de impulsar complejos, que nombran muertos malditos que avergonzarían Olmedo, en vez de sabatinas que aumenten tu vitrina para que hablen desde afuera y no vendas más en China? ¿No ves? Acá la realidad es distinta. Sacaste maldiciones con discursos progresistas. Fuiste la esperanza de un pueblo avergonzado y nos vendiste enlatada la tragedia socialista. No me hables de carretera, como si esto solo fuera dulce para entretenernos mientras explotas la tierra, que no es por Yasuní sino la mano negra que metiste para vender nuestro crudo, lo prometiste. No toques más, crees que soy de oposición. Para el lazo de la banca ya tendré otra canción. Si tu imagen con el pasar de los tiempos se ha acabado, no te resientas que al paro ya vive carajo. Si hoy tú descontento es con Nebot, ¿por qué pediste su mano en elección? Basta, ¿qué crees que no nos acordamos? Y que es un problema de ahora lo de los metropolitanos. Tu ego se sopló como contratos del central, lo delgado de Copié y la pobreza de Dusán. Desalojos inhumanos de la masa que votó por alguien que no mintió, pero algo poder traicionó. ¿Y tú qué dices? No te querrán ni las lombrices en la tierra prometida de Bélgica en donde pises. Tus sueños libertarios soñarán por resentidos si no rectificas lo que el pueblo te ha permitido. Ya no creemos en su trampa, aguanta. En tu mansión no cabe más de una derecha. Nadie pensó en tu venganza, aguanta. Si el enemigo real se llama pobreza, quien te equilibra la balanza, aguanta. Es tu trabajo, no esperes que te agradezca. Si pensaste en la libertad de tu gente porque quieres condenarnos a ser siempre presidente. Somos anarquistas, te escupimos la verdad en la cara. Nos vamos a medir estos políticos con la misma vara. A2H, los que desenmascaran con rimas muy frontales encima de sus mentiras. Te cara compara y dime cuál ha sido el cambio. Muchos tratados bajo la mesa, mil intercambios. Ustedes piensan tener control de la jugada en espacios políticos de TV que no ayudan en nada. Problemas primordiales, los principales, los cuales provocan buscan un pueblo a hacer marchas grupales. Las leyes se preocupan en diseños corporales y la mierda se esconde en gobiernos y municipales. Dale, ya conocemos sus intenciones. El socialismo de ustedes es gastar millones. Compras un avión y con panchanas a la Johnny. Despilfarras el dinero con tu gabinete de bufones. Por eso nadie los tolera. Se venden como putas con letreros de tronera. ¿Y qué esperas? Que Sarayaku se callara cuando los quieren explotar con sus grandes mafias petroleras. No soy derecha ni izquierda, pero su dictadura está tambaleando en una frágil cuerda. Recuerda, no es necesario ser un máster en política para fijarnos que el país está en la mierda. Y pierda el miedo, aunque seas un letrado, un poco de asambleístas que no han estudiado, y los que estudian con el IES se quedan endeudados, provocando todo un país, otro golpe de estado. Somos revolucionarios ante su mandatario, somos la clase obrera que trabaja día a día. Nos vemos como sicarios criados en bajo barrios, me gané el derecho de llamarme anarquía. Ya no creemos en su trampa, aguanta. En tu mansión no cabe más de una derecha. Nadie pensó en tu venganza, aguanta. Si el enemigo real se llama pobreza, quien te equilibra la balanza, aguanta. Es tu trabajo, no esperes que te agradezca. Si pensaste en la libertad de tu gente porque quieres condenarnos a ser siempre presidente. El otro camino Es lo que ha dicho Manolo, rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto altisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación. Es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia, de la voluntad que dice, y lo voy a decir en román paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero, y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación, y por tanto yo no asumo esta podredumbre, y no participo de ella, y lucho contra ella. ¿Qué dice mi gente? Estamos ya casi terminando esta gran entrevista con los maestros Conexión del Valle, MLE, Brothers, Gregory Palencia, de directamente desde Venezuela, Maracay. Y bueno, estábamos conversando un poquito de cómo evolucionó el rap, de cómo se influencia también, y de las combinaciones de folclore con rap y todo eso. A continuación vamos a escuchar un rapero ecuatoriano que hace folclore ecuatoriano con rap. Genial. Para que lo disfrutes un poquito. Y bueno, antes de despedirnos, porque ya estamos prácticamente de salida, quisiera que por favor le inviten a la gente una vez más al evento de hoy. Manden saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muchachos, muchachas, no se pueden perder. Gregory Palencia tiene un montón de bombas para soltar ahora, junto con Conexión del Valle, Dynasty Family, ML Brothers. Mi bro va a estar locote y el after party, pana, después de eso, loco. O sea, si no vas, ya te quedaste, loco. Pilas, si no vas, pero te perdiste la fiesta del año. Sí, sí, tienes que ir de ley. Y muy agradecido con Any Clothing, que son las personas que nos dan el auspicio, Pipas del Duende, la West Company, la Puebla Music. Y bueno, les esperamos ahí para toditos, la verdad. Dale durísimo. Esta noche van a disfrutar bien. La West. Para que la enciendan y disfruten. Sí, aquí, mi gente. Y bueno, un saludo a las personas que te escuchan. A ver, a todas esas personas que me escuchan, quiero mandarles un gran abrazo, especialmente a las chicas más guapas que sé que están escuchando este programa. Listo, un saludo, Gregory, a la gente de Venezuela. Bueno, de quiero mandarle un saludo especialmente a mis hijas que están allá en Venezuela, a mi mamá, a mi esposa. Y quiero mandarle un saludo especial a Carolina, a Martita, a todas las personas que, a Fercho, a Juancho, a todos los hermanos que me recibieron y que están haciendo, están poniendo su grano para que todo funcione y todo salga de lo mejor. Se les quiere de gratis. Chévere. Un saludo, mi bro. Bueno, muchachos, un saludo a la Conexión del Valle, a los muchachos de la West Company, ya se está creciendo bacano. Un saludo a Martita, igual a Carolina, Adriana. Nos vemos mañana, todo bacano. Adrianita. Allá nos vemos, muchachos. Mañana. Qué chévere, mi gente, esto fue El Parlante Nativo. Y ahora le vamos a compartir un poco a Gregory, hip hop ecuatoriano mezclado con folclore a cargo del gran Guanaco MC. Guanaco es un artista locazo. Sí, sí, mi gente, bueno, nos vemos el próximo día sábado. Quiero mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo de Venezuela, a Gregory, a los ML Brothers, a Dynasty Family, DJ Solbeat, a Conexión del Valle, a toda la gente. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo día sábado a las 2 de la tarde, mi gente. Nos vemos. Ya lo cotidiano, no es por el público, eso está claro. Solo sacar el veneno que intoxica mi canto, la enfermedad que consume mis adentros. Llevo una pena que causa mis quebrantos, herencia del dolor en mis venas circulando. Esta ansiedad que solo la saco rapeando, es el talento que hace medio del chamaco. La estrella que me guía en mi desahucio, incomprensible para todos pero necesario. Aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene la verdad indiscutible de lo que canto. Soy un puñado de risas y de llanto, soy como el viento susurrando. A veces me siento un tonto,